reflexiones sobre el amor del Señor Jesucristo. A mí, a nosotros, a la Santa Iglesia. Estas reflexiones fueron pronunciadas por el padre Alfredo Sáenz en el retiro para varones realizado en el seminario de Paraná el 7 de junio de 1981. Cae bajo el peso de nuestros pecados. Allí están mis pecados y él sabe que el Consiguientemente, esta primera expresión del apóstol me amó y entregó su vida por mí. Analicemos esta segunda parte de la frase, entregó su vida por mí. Como decíamos, desde el primer instante, entrega toda su sangre, todo su cansancio, todo su sudor por mí. No solamente entrega eso, en la cruz abre su costado y derrama su sangre para mí, porque me da los sacramentos. El agua y la sangre representan, dicen los padres de la Iglesia, los dos sacramentos con los cuales se edifica la Iglesia, el agua, el bautismo, y la sangre, la Eucaristía. Es decir, que en el último momento de su vida, después de su muerte, la transfección deja todavía lo último que le quedaba, como para decir, no me reservo nada, y eso me lo da a mí, me regala la Eucaristía, me regala este sacramento, en que hay un desposorio personal de Cristo conmigo, no con la humanidad, sino conmigo. Cristo entra dentro de mi propio lado, de mi corazón, no, y también desde el vecino, pero eso no quita que entre con plenitud en mi corazón y se hace una cosa conmigo, una carne conmigo, todo eso desde la cruz. Él no pensaba. Me amó y se entregó, entregó, el propio del amor entregar. El amor que queda solo en palabras no es auténtico amor, como dice San Ignacio en los ejercicios. El amor no debe ponerse solo en las palabras, sino también en las obras. Y Cristo demostró entonces, entregándome todo su ser, hasta el último, hasta la última gota de su sangre, por mí. Y en la cruz me regala a su madre, y aquí a tu madre, se lo dice a San Juan, pero en él se lo dice a toda la Iglesia, a cada uno de sus miembros, es mi madre, me hace ser en el momento de morir, la herencia de su madre, todo eso por mí, me amó. Ahora bien, siguiendo un poco el espíritu de los ejercicios de San Ignacio, de los cuales estos retiros quieren ser de algún modo continuidad o perseverancia o lo semejante, debemos decir que San Ignacio en los ejercicios 2x3 dice considerar, conocer el conocimiento al interno de Cristo que por mí se encarnó y murió. En quebranto, dolor, dice la tercera semana, lágrimas, pena interna de tanto que Cristo sufrió por mí. Ese por mí debe vibrar en mi corazón, debe vibrar y hacerme mostrar que ese amor de Cristo es realmente absolutamente personal. ¿Qué puede haber visto Cristo en mí de atractivo? Nada, no importa, pero el amor es ciego, como dice el refrán, es decir, el amor divino tiene algo de locura, digamos, tiene algo de exceso, de un amor que ama incluso a lo deforme, no por su deformidad, sino para quitarle la deformidad, quitarle su pecado y restaurarlo. Me amó Cristo. Ahora, como bien dice San Ignacio en la meditación, contemplación para alcanzar amor, el amor consiste en dar del amante al amado y del amado al amante lo que tiene, o de lo que tiene o puede. Es decir, el amor no es una cosa unilateral que va de Cristo al alma, al cristiano, sino que debe ser una cosa bilateral, mutua. El amor se paga con amor. Y Cristo me da todo su ser, me da la vida divina, yo le debo dar lo que puedo. De ahí esa hermosa oración con que se cierran los ejercicios: tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, toda mi voluntad, todo lo que tengo a tu servicio. Porque si Cristo se me da todo, yo me debo darle todo a Cristo, debo entregarme personalmente por Él, no solo que la Iglesia se entregue, no solo la humanidad que se entregue a Cristo, sino yo. Es un deber intransferible, y es el deber de la santidad, es el deber de la imitación de Cristo, de trasplantar las virtudes de Cristo en mí, de ir arrancando de mi interior todo lo que sea incoherente con Cristo, de poder llegar un día, el día de mi muerte quizá, pero al menos algún día, a decir con el apóstol, ya no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí, porque he tirado por la ventana al hombre viejo y me he quedado con el hombre nuevo, con el Cristo que nació el día del bautismo y que crece en mí, o que quiere crecer en mí, está la plenitud, la madurez, la edad perfecta. Me amó y se entregó a la muerte por mí. Primer punto, pues, de la meditación que vamos a hacer. Segundo punto, nos amó, dice San Pablo, y dio su vida por nosotros. Acá hay un plural. Este plural implica la universalidad del amor de Cristo. Cristo ama a la humanidad. De algún modo, extendiendo sus brazos en la cruz, quiere mostrar, como con un símbolo, que abraza a toda la historia en su amor redentor. Extendiendo los brazos horizontalmente en la cruz, está como mostrando que quiere abrazar a la humanidad desde Adán hasta el último de los hombres que acepte ser redimido, quiere estrecharlo sobre su corazón. Extiende las manos, Cristo, Dios, el Verbo encarnado, para reunirlo disperso, para apretarlo contra su corazón. Muere por toda la humanidad. De ahí esa hermosa expresión de los padres de la Iglesia cuando explican la parábola de la oveja perdida. La oveja perdida, dicen, es toda la humanidad, en cierta manera. Toda la humanidad que iba a la ruina, que iba perdida entre espinas y abrojos. La humanidad era como una oveja que se había separado del redil angélico, del redil divino, por el pecado original. Todos los hombres condenados estábamos a la enfermedad, a la muerte y luego al infierno. Todo el mundo era como una gran oveja perdida. Y el Verbo entonces se hace carne. Dios se hace hombre para buscar a la oveja perdida y se interna por nuestro campo de abrojo, busca a la oveja perdida y cuando la encuentra la carga sobre sus hombros y la salva. Este es el amor de Cristo, amor universal también. Cristo ama toda la humanidad, Cristo quiere la salvación de todos los hombres, su corazón tiene amplitudes cósmicas, universales, quiere salvar a todos los que se han perdido, mientras se dejen salvar, por supuesto. Debemos admirar esta grandeza del amor de Cristo, tan diferente a nuestro amor que se concentra en pocas personas, porque nuestro corazón es humano, demasiado humano quizás, el amor del corazón de Cristo es humano, pero divino también, y en ese sentido su amor es mucho más amplio y capaz de amar con entrañable y individual amor a toda la humanidad, a todos los hombres también, sin dejar de amar a cada uno, como decíamos antes. Amor social de Cristo, pues, pero esto se debe pagar también. Si Cristo ama a todo el mundo, nosotros debemos devolverle a Cristo también este amor social. El católico debe sentir latir en su corazón el celo apostólico. El celo apostólico es como un reflejo de ese amor universal de Cristo. He venido a la tierra para traer fuego, dice. ¿Y qué quiero sino que arda? ¿Qué quiero sino que se expanda? El amor de Cristo es como un fuego. El corazón de Cristo es como una hoguera ardiente de caridad, como dice una de las letanías del Sagrado Corazón, horno ardiente de caridad. Es una llama encendida en medio de este témpano, de este mundo. Pues bien, esa llama tiene que expandirse. El ser apostólico es participar de ese amor católico de Cristo, de ese amor de Cristo que no queda encerrado en tres o cuatro personas, sino que anhela la salvación de todo el mundo, que ha venido a traer vida y en abundancia. Nosotros entonces, mediante el celo apostólico, el espíritu apostólico, debemos continuar ese amor universal y social de Cristo. Ese celo apostólico es algo virtud tan importante que hay a veces tan poco en los católicos. ¿Cuántos católicos piensan sus relaciones con Dios en términos solamente individuales? Tengo que ir a misa porque si no me voy al infierno. Tengo que confesarme porque pequé y si no me muero así me podría ir al infierno por pecado mortal. Tengo que cumplir un catálogo de obligaciones y muchas veces nuestra vida cristiana, católica, se reduce a esta expresión puramente individual de nuestra fe. El catolicismo no es así. La palabra católico de por sí es la palabra que excede los límites individuales. Católico quiere decir hombre universal. Y si somos católicos, debemos sentir latir en nuestro corazón el celo al ver cómo Cristo, que ha querido unirse y desposarse con cada hombre, con cada mujer de este mundo, sobre todo a través de la Eucaristía, es despreciado, es burlado, es apostatado, es atacado, es perseguido, es ignorado. Deberíamos sentir en carne propia el amor traicionado de Cristo. Deberíamos sentir arder de indignación, santa indignación, de cólera, la santa cólera de Dios, al ver cómo el esposo es traicionado, decía una santa. Cuando pensaba en estas cosas, me gustaría ir por las plazas y decir, el amor no es amado. Cristo ha muerto por todos los hombres y los hombres viven como si no hubiera muerto Dios por ellos. Y por eso entonces debemos sentir, digamos, de alguna manera, y ahora en el retiro, poder escalentar un poco este corazón frío que tenemos, este corazón tibio quizá, no frío, pero tibio que tenemos, un católico individualista, un católico que no piensa más que en sí, que le importa un rábano, que el Estado sea ateo, que la familia se el aborto, que se en Italia se... Todo eso debemos sentirlo, debemos sufrirlo, no tiene que doler la Iglesia, no tiene que doler el mundo, no tiene que doler esta porquería que estamos viviendo y tratar de revertir lo que está a nuestro alcance, este proceso del mundo apóstata y moderno que va hacia ruina. El corazón del católico es por tanto un corazón militante, un corazón volcado a la salvación de las almas. No quizás soñando en almas lejísimas de tanta que estén en Tanganica o en otro lado, sino las concretas, las que están a nuestro alcance, nuestra familia, los compañeros de trabajo. Debemos proponernos, digamos, por meta, todos los años ganar un alma para Jesucristo, por lo menos. Nuestro corazón de iglesia, digamos así, como borregos en un rebaño, que somos llevados por nuestros pastores y en el sentido de que hacemos más o menos lo que nos dicen, sino que cada uno debe asumir su catolicismo de una manera militante, de una manera expansiva, como el fuego, decíamos, que tiende a expandirse, a irradiarse, a instalar. Cuando el fuego no se extiende, va muriendo. El católico que no es apostólico pierde su vida interior. Y por supuesto que este apostolado debe ser en nosotros el fruto de la vida interior. Para ser auténticamente apóstoles necesitamos primero haber escalentado nuestro corazón en el amor de Dios. Debemos prender de alguna manera la llama, de la velita, la llama de la vela de nuestro corazón, en la hoguera ardiente de caridad del corazón de Cristo, y esto es lo que nos pide la vida interior. La vida interior debe como sobreabundar. El apostolado no es, para el católico, digamos así, puramente expansión, simpatía, exuberancia de trato. Ni se hace apostolado como se hace negocios y comercios, ni se distribuye a Cristo las almas como se vende la Coca-Cola, sino que el apostolado es un misterio. Para que haya un apóstol verdadero debe haber una sobreabundancia de vida exterior, como un vaso que se llena hasta los bordes, hasta las heces y rebalsa. Así debe ser el católico, su vida interior lo debe llevar a rebalsar, a salir de sí, a volcarse a los demás. Por tanto, vida interior y apostolado. No se amó. Que este amor de Cristo que muere en la cruz, que este amor de Cristo que se da por todo el mundo, que esta hemorragia, digamos así, que sufre Cristo en el momento de su muerte derramando hasta la última gota de su sangre en una especie de diluvio, no ahora para condenar al mundo, sino para salvarlo, nos mueva a nosotros a sacudir nuestra inercia de católicos tibios, de católicos mediocres, y nos empuje a una obra apostólica, inteligente, progresiva, por así decir, cada vez más entregada, más generosa y más efectiva por Cristo nuestro Señor. Tercero y último punto de esta meditación. Primera, amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esta idea ha llevado a los doctores de la Iglesia, a los padres de la Iglesia, a expresiones hermosísimas que no tenemos tiempo aquí de retomar y no vendrían tampoco al caso. En realidad, Cristo al morir en la cruz, como dicen los padres, de alguna manera engendró a la Iglesia en el dolor. Esa agua y esa sangre que dijimos antes, que brotaron del costado de Cristo, representan, dijimos, los dos sacramentos fundamentales, el agua, el bautismo y la sangre, la Eucaristía, que son los dos sacramentos con los que se edifica la Iglesia. El bautismo hace incorporar nuevos hijos a la Iglesia y la Eucaristía consolida la unión de la Iglesia, la unidad de la Iglesia en Cristo nuestro Señor. Y por eso Cristo en la cruz, al derramar agua y sangre, hace como un símbolo, por así decir, de que la Iglesia nace de su costado muerto en la cruz. La Iglesia nace hacia ti en este Cristo mártir. Y así como en el Génesis leemos que Adán dormido, Dios saca de su costado a Eva, la primera mujer, así Cristo, que es el nuevo Adán, como lo llama San Pablo, en la cruz dormido, muerto en la cruz, deja brotar a la nueva Eva, que es la Iglesia, la madre de los vivientes. Y así como Adán, cuando vio a Eva por primera vez, nos dice el Génesis, dijo, esta es carne y sangre de mi sangre, y hueso de mis huesos, así también Cristo desde la cruz, cuando ve salir de su corazón herido y abierto a la Iglesia católica por él fundada, puede decir, esta es carne y sangre de mi sangre. La Iglesia es cuerpo de Cristo, ha salido del costado de Cristo. La Iglesia nace de un acto de martirio de Cristo, de una boda de sangre. La esposa de Cristo es la Iglesia. Y por eso Cristo ama a la Iglesia hasta la nación de toda su vida. Como dice San Pablo en la epístola a los Efesios, creo, la amó a la Iglesia y se entregó por ella, y usa esa frase, la bañó en su sangre para presentarse a sí mismo como una esposa limpia y pura. Nosotros, católicos, debemos distinguirnos también por este amor a la Iglesia. ¿Cuántas veces, especialmente por los hechos, digamos, desgraciados que suceden en los hombres de la Iglesia, sentimos que este amor se resfría, se enfría en nuestro interior? ¿Cuántas veces cuando leemos en los diarios las tradiciones de los hombres de Iglesia que no hay que desconocer? Porque no hay que en esto tener la política de la avestruz, taparse los ojos, sino que hay que saber las cosas, sin embargo, saber distinguir entre los hombres y la sociedad. Saber están en el cielo rodeando al Cordero, eso es lo mejor de la Iglesia. Los pecadores somos nosotros, los que desfiguramos la imagen de la Iglesia delante del mundo, pero no tenemos que quedarnos entonces con esa imagen negativa que ofrecen no pocos hombres de la Iglesia, que deberían ser faros de la Iglesia y ejemplos edificantes de la Iglesia. No debemos, digo, escandalizarnos tanto de esto que se resienta nuestro amor a la Iglesia. Cristo, que es Dios, hermoso, el más hermoso de los hijos de los hombres, quedó preso cuando en el momento de las escupidas de los soldados fue presentado delante del pueblo por Pilato, y Pilato dijo: he aquí el hombre. Ese Cristo escupido, asqueroso, ese Cristo con la corona de espinas, con sangre que caía sobre su cara, con salivazo, ese es el Cristo, digamos, que ha asumido nuestra maldad, nuestra miseria, sin ser el malo, miserable, por supuesto. El embargo era que vino a revestirse de nuestra miseria para ver qué asqueroso es el hombre pecador. La Iglesia puede aparecer exteriormente a veces en sus hombres con una imagen fea, con una imagen repugnante. Puede haber en la Iglesia traidores y traidores con sotana, puede haber en la Iglesia, pero eso no nos debe impedir a nosotros el amor a la Iglesia. No nos debe enviar, al contrario. Cuando la madre está enferma, el hijo la ama más que nunca. Y por eso el amor a la Iglesia hoy puede ser un amor doliente, si dolido ante tanta miseria. Podríamos decir, rememorando la frase de un alumno: me duele España, podríamos decir: me duele la Iglesia. Y sí, nos debe doler las cosas tristes que suceden en la Iglesia, pero como digo, eso no debe enturbiar lo más mínimo nuestro amor a la Iglesia en el sentido profundo, a la Santa Iglesia, esa que confesamos siempre de nuevo en el credo. Creo en la Iglesia una, santa, católica y apostólica, esa Iglesia capaz de crear en medio de las épocas de mayores crisis flores de santidad, esa Iglesia capaz de producir la santificación de los hombres en medio de un mundo corrupto. Esa Iglesia debemos amarla siempre, y en propio del católico, amar a lo que Cristo ama, amar a la Iglesia, por tanto. Tres amores, pues: amor personal, amor social y amor eclesial. Me amó, nos amó, amó a la Iglesia. Tres amores de Cristo a los cuales debemos responder con nuestro amor. ¿Qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué haré por Cristo? ¿Cuál es mi amor personal por Cristo? Primer tema. ¿Cuál es mi misero apostólico? Que es una manera de amar a Cristo, porque el que ama a uno ama todo lo que él ama. Cristo amó al mundo, debo amar al mundo en el sentido bueno, a los hombres, para salvarlos. Amor social, amor apostólico. Tercer amor, el amor eclesial. ¿Amo a la Iglesia o realmente me dejo achatar por lo que sucede, por las cosas que veo? ¿Se trascender eso como los magos que cuando fueron a Belén vieron a un niño envuelto en pañales, pero reconocieron al Rey de los Reyes? Hoy la Iglesia está en pañales muchas veces, pero a través de esos pañales debemos reconocer el carácter divino de la Iglesia, el carácter de la Iglesia como esposa de Cristo. Me amó y se entregó a la muerte por mí. Nos amó y dio su vida por nosotros. Amó a la Iglesia y se entregó